Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos a un programa más de Voces del Misterio en su edición de verano. Un programa, Voces del Misterio, que no para por vacaciones y que va a estar durante todo el tiempo estival acompañándole los viernes aquí en nuestra sintonía, en la sintonía de Sevilla Fútbol Club Radio en la 91.6, hablándole del mundo del misterio y de todos esos temas que nos apasionan. Un verano emocionante, un verano activo, un verano en el que sin duda va a quedar fascinado con todo lo que le vamos a contar. Y, cómo no, con nuestro habitual equipo, con José Apolo, con Jesús García, codirector de este programa, con nuestro colaborador de lujo, José David Flores, Pepe Cabello, Ismael Cabeza, Lorenzo Cabeza, Carmen Bravo, Ana Garrido, Teresa Bernal, Elvira Lozano y tantos amigos que se han ido acercando a lo largo de todo este tiempo a nuestro particular Voces del Misterio. Un programa por y para la audiencia que le gusta el mundo del misterio y que de alguna forma tiene un referente en este programa nuestro. Así pues, un verano que comienza con este tipo de programas, con unos programas en los que vamos a recordar y vamos a tener lo mejor del misterio, lo mejor de la historia secreta, lo mejor del oculto, aquí, en nuestra rojiblanca sintonía. ¡Comenzamos! Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio, tu voz. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo también voy a acabar hoy mi ciclo de profecías y de premoniciones y de presagios, y esta noche lo quería hacer de una forma un tanto diferente, por lo quizás desconocido del tema y quizás también por los sevillanos del tema, ¿verdad? Esta noche os quería hablar de premoniciones de muerte que suelen tener los maestros en el arte taurino. Y es un tema que la verdad es apasionante, porque en torno a la figura de los distintos maestros, pues hay algo más que casualidades y hay algo más que indicios que nos pueden hacer dudar o incluso pensar. Y vamos a ver unos casos, vamos a hacer un recorrido quizás por los más grandes maestros de la tauromaquia. Y yo quisiera detenerme en varias figuras de ellas, porque sabéis que el mundo de los toros es muy supersticioso, es especialmente, bueno, como se dice por estas latitudes, especialmente mijitas con ciertos colores, con ciertas manías, el tema de la montera cuando caen en el anillo, cuando caen en el ruedo. Y os voy a contar la historia de uno de esos subalternos, de uno de esos hombres de plata, que tenía una, ¿cómo decirlo?, una extraña cualidad, y era que habitualmente cuando iba a ocurrir algo luctuoso en la plaza, este caballero decía que olía cera, de tal forma que nuestro protagonista, que se llamaba Blanquet, Formaba parte de la cuadrilla de Joselito cuando fue, bueno, cuando fue herido de muerte en la plaza de Talavera por un toro llamado Bailaor, creo. Y aquel día Blanquet le comenta a uno de sus compañeros, a Enrique, tendría que leer el nombre porque me va a pillar incluso en fuera de juego, Enrique el Almendro, se llama como los turrones. Enrique el Almendro le comenta que huele a cera aquella tarde. Todo el mundo le dice que bueno, que quizás son imaginaciones suyas, pero la cosa es que aquella misma tarde Joselito es herido de muerte en Talavera y fallece. Años más tarde, o más bien un año más tarde, Blanquet se integra dentro de la cuadrilla de otro famoso matador, de Manuel Granero, quien decía que era el sustituto natural de Joselito. Yo creo que son un tanto exagerados, pero bueno, el caso es que toreando en Madrid, en las ventas, compartía cartel con Marcial Alanda. Nuevamente Blanquet se integra dentro de aquella cuadrilla y curiosamente os podéis imaginar aquella tarde, aquella fatídica tarde, a qué huele el amigo Blanquet, de este subalterno. Pues huele a cera de nuevo. Y lo comenta entre sus compañeros, en este caso a un banderillero llamado Nela o apellidado Nela. Y nuevamente él recuerda aquella fatídica tarde en Talavera, de forma que, bueno, que allí el que más o el que menos había distintos críticos taurinos comienzan a echarse las manos a la cabeza. Así lo recuerda a Gregorio Corrochano, que era un crítico taurino, como Blanquet le decía, vuelo a cera. Y efectivamente, minutos más tarde, aquel torero, aquel Manuel Granero, pues era herido de muerte nuevamente y fallecía. Blanquet, tras aquello, pues decide retirarse del mundo de los toros, hasta que años más tarde Ignacio Sánchez Mejía decide repescarlo para su cuadrilla. No puede ser menos, porque una buena tarde, una mala tarde, este subalterno vuelve a oler a cera y ayer que más que menos empezó a temblar. Yo creo que ni el toro quería salir a ruedo, pero en fin, que era el que más tenía que perder. El caso es que ¿qué se le iba a hacer? Siguieron toreando y no pasó nada. Y cuando estaban en vistiéndose para salir, estaban toreando aquí en Sevilla, en La Maestranza, salían para torear en Ciudad Real, uno de sus compañeros le comentaba que, bueno, Blanquet, ¿te das cuenta cómo no ha pasado nada? Y entonces Blanquet pues le empezó a leer todo a cera, y como nunca lo había olido. Y realmente Blanquet aquella tarde lo que profetizó fue su propia muerte, porque murió en aquel mismo momento. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? ¿O hay algo más? ¿Hay un extraño hilo del azar que hila con estas premoniciones, valiendo el juego de palabras, y nos lleva un poco más allá? Un poco más allá quizás es la historia de Ignacio Sánchez Mejía, que muere también en Manzanares, corneado por un toro llamado Granadino. Y este, sabéis que era un torero especialmente querido en nuestra tierra, porque habitualmente solía, bueno, financiar a artistas, a cantaores. Estaba muy vinculado al mundo del arte, era un torero muy culto, había estudiado medicina. Y éramos muy amantes del flamenco. Él iba a un tablao en Madrid que se llamaba Villarrosa, y llegó una buena tarde en que quizás influido por esto de Blanquet, pues los gitanos que estaban allí a su alrededor pues decían que se negaban a estar con él porque le daba mal bajío y que iba a morir, y que iba a morir pronto, y por eso no se querían arrimar a él. El caso es que poco tiempo después, efectivamente, Ignacio Sánchez Mejía fallece. Y en su traslado a Madrid, porque él sabía que la herida que llevaba era grave, pues se recordaron y rememoraron precisamente aquellas premoniciones que tuvieron estos gitanos de aquel tablao de Villarrosa. Hay quizás un maestro más grande que todo ello, que era Manolete, Y Manolete en su última temporada, que creo que fue en el año 1947, porque aquí la chuletita pues casi que no viene, en el año 1947, pues era su última temporada, venía de México, se había casado con Lupe Simón. Y Manolete aquellas tardes de su última temporada veía que siempre en un tendido, en el tendido 10, había un extraño personaje que lo seguía a todos lados y que no lo dejaba en ninguna de las corridas, lo seguía a todas las corridas a las que iba. A Manolete esto le llevaba a pensar incluso mal, y a pensar que aquel hombre realmente podía ser un gafe, porque además tenía un aspecto un tanto raro, un tanto sombrío. Y llegó una tarde en la que se fue a torear precisamente a Jaén, a Linares, y allí pues Manolete encontró la muerte. Y allí precisamente, en el tendido número 10, aquella tarde, estaba aquel hombre del tendido 10, que he de decir que no todas las plazas hay tendido con ese número, pero allí estaba aquel hombre. Manolete, bastante alterado, llamó a los miembros de su cuadrilla y le pidió que se enteraran de la identidad de aquel señor, que lo estaba siguiendo en aquella temporada a todas las corridas que había, que había toreado, evidentemente. Y nadie supo dar con quién era. Incluso Luis Miguel Dominguín, que compartía cartel aquella tarde con él, pues se acordaba perfectamente, era un tipo bastante chabacano, decían. Incluso Luis Miguel Dominguín llegó a definirlo como era la imagen reencarnada de la muerte. Quizás es un, ¿cómo decirlo?, una comparación bastante extrema, ¿verdad? El caso es que cuando esta persona fallece, cuando esta persona es coronado por hilero, todo el mundo sabe que la herida es grave. Y sin embargo, aquel hombre se levanta y empieza a vociferar que la culpa la tiene Luis Miguel Dominguín. Y sin embargo, Manolete, en todo momento, le echaba la culpa, según dicen, a este gafe que la había seguido en aquella última temporada por aquellos tendidos de España. Como última anécdota, fijarse qué curioso, meses antes Manolete iba de camino a Madrid, y precisamente al pasar por un pueblo de Jaén atropellan a una niña, o le dan un encontronazo a una niña, que no tiene mayores consecuencias, pero que la trasladan a un hospital. Y en aquel hospital, Manolete, cuando llega y la atienden las monjas, dice que qué bello sitio para ser atendido, también el gusto es tremendo, que qué bello sitio para ser atendido en caso de que uno sufriera algún percance. Y curiosamente aquel sitio era el último que iba a ver con vida a Manolete. Coincidencias, premoniciones, no sabemos, pero el mundo de las profecías, en este caso tan cercanas como la de la propia muerte, pues sigue estando ahí. Yo no quería acabar sin también agradecer, quizás a lo más importante, que se lo ha olvidado a mi buen amigo Luis, que son precisamente a vosotros, que habéis organizado estas conferencias por tercer año consecutivo. Sabemos que no es fácil montar unas conferencias de este tipo. Sabemos que no es fácil hacer o crear un hábito en todos los que somos amantes del misterio. Sabemos que no es fácil el hacer llegar la información a todas las personas interesadas en estos temas y que se den cita aquí una vez al año o una semana al año para compartir un rato y compartir experiencias, tertulias e incluso, ¿por qué no?, la compañía de un investigador. Y si esto se hace realmente posible, no es por la ayuda que nosotros precisamente, ni Jesús Conejero, ni Jordi Fernández, ni yo en este caso, pues podamos prestar, puesto que simplemente somos un instrumento. Realmente se hace porque hemos dado con personas que tienen ganas, que tienen empuje, que quizá tienen esa pizca de ilusión que a más de uno le haría falta, y quizás tienen precisamente esos ánimos renovados de hacer algo por el misterio en esta ciudad. Y no me refiero a otros que a vosotros, que formáis la tertulia literaria Ágora, que formáis la Asociación Don Cecilio, y que formáis este ramillete de personas, este ramillete de buenos amigos, que habéis hecho posible que estas jornadas, primera, segunda, tercera jornada del misterio, sean posibles y se hagan realidad. Sin vosotros, no con nosotros, sin nosotros, pues sin vosotros, pues posiblemente estas jornadas pues nunca se hubieran hecho en esta ciudad y le hacían falta. Yo por eso quizás todos los agradecimientos a medios de comunicación, que se les agradece, puesto que estoy vinculado a ellos, y todos los agradecimientos incluso a lo que son, pues en un momento dado incluso los participantes a los que tanto les tenemos que agradecer, pues sobraría si no fuera realmente por ese empuje, ¿verdad?, por esas ganas y por vosotros. Por ello, yo desde aquí, desde mi humilde voluntad, opinión, como queramos llamarlo, pues simplemente reconoceros esa labor, daros las gracias, y daros las gracias por esta semana inolvidable, esta semana yo creo que irrepetible, que se ha logrado este año con un nivel tan alto y en la que todos también nos hemos sentido. Y por eso, simplemente, pues muchas gracias a vosotros y un fuerte aplauso a ellos. Josep, cuando yo le pregunté, para los que no habéis venido otros días, yo les he preguntado a todos los que han pasado por esta mesa cuál es su planta preferida. Y yo de ahí extraigo un poquito de misterio o de leyenda, o de un poquito saber más de ellos. Porque a veces las plantas reflejan lo que son las personas, igual que algunos animales, pues las plantas también pasan. Josep eligió el roble. El roble. Un árbol que ha adorado todas las culturas, un árbol veneradísimo, ¿no? Pues te voy a decir que según el roble, tu marido, tu... Ay, perdona, que se me ha escapado. Josep, será una persona con... Es una persona con mucha fortaleza. ¿Es cierto? Esto para que veáis que las plantas también saben de qué hablan. Tendrá una vida prolongada de sabiduría, ¿verdad? Y tendrá una resistencia a todas las adversidades. Lo intenta, ¿verdad? Vaya. Pues el roble también es un árbol que tiene muchos hijos. ¿Con quién? Un aplauso para Pati, por favor. Bueno, ya hoy, como os digo, acaban estas jornadas. Josep Guijarro, en 1988, se consagra como uno de los mejores, de los jóvenes investigadores de este país. Ya mucho tiempo en esto. Empieza como todos, un poquito con los ovnis, un poquito con el misterio. Él es director y presentador de Enigmas y Misterios. Enigmas y Misterios, para que luego no me digáis que no traduzco. Enigmas y Misterios, de Radio Nacional de España, en Cataluña. Antes de irme, antes de dejar a este erudito hablar, quiero agradecer a la organización, a los oyentes, a las personas que me han aguantado estos días, estos aburridas presentaciones, pues por haber confiado en mí, ¿no? Os doy muchas gracias a todos y espero que el año que viene, si no es aquí, allí, os vuelva a ver las caras. Muchas gracias. Josep. No te vayas todavía. Que tú sabes que se dice que la venganza se sirve como un plato frío. Muy buenas noches. Y es que el presentador también merece alguna mención. Y yo no te he preguntado ni qué planta ni qué árbol eres. Porque indudablemente en las horas que hace que te conozco, estoy convencido de que eres una secuoya. Ya están con la rima fácil, ya les veo que son ustedes muy cachondos. No, no lo digo por lo que le crezca, que crecerá. Venga, que son cinco. Sino porque sin duda es algo que promete y que crece. Y saben ustedes, la secuoya es ese árbol tan gigante, tan enorme. Yo estoy convencido. Dicen que no hay dos sin tres. Llevamos tres, o sea, yo vine las dos, estamos en las terceras. Estoy seguro que en la cuarta has crecido ya lo bastante y mucho más como para que despuntes dentro de este mundo del misterio y podamos compartir muchas veladas entrañables como la que espero pasemos esta noche. Gracias, Jordi. ¿Te puedo dar un abrazo? Jordi, la presentación, y es cierto que yo empecé en esto los años 80, sobre el 83. 83 constituía la asociación, eran otros tiempos, todo el mundo estaba con las asociaciones y ese nivel de compañerismo dentro de estos temas y de cualquier tema social o cultural, y existía un interés desmesurado en aquella época por el fenómeno OVNI, los objetos volantes no identificados. Ahora vuelven a estar de moda, en cierta medida, se está resurgiendo de nuevo el tema. Yo soy de los que pienso que los ovnis nunca nos han abandonado, pero he de confesar, empiezo confesando, que el tema de esta noche, que no sé cómo lo hemos titulado, y aquí porque pone templarios. Ah, no, porque esta es la del año pasado. No, es que de repente digo, a que la he cagado. Vale, abducciones y visitantes de dormitorio. He tenido un déjà vu. Ah, mira, parezco Chiquetete. Mejor, ¿no? Bueno, esto es de lujo. Ahí estamos. ¿Eh? Pobrecito, era buen amigo y además muy entusiasta de todos estos temas, Eugeni, el humorista. Pero mira, yo me quería, esto habrá sido una especie de sincronicidad, porque yo quería empezar precisamente acordándome de alguien, y por eso hacía el preámbulo de los ovnis, que ya no está entre nosotros, y que Jesús, que está, tu otro Jesús que está a tu lado, Jesús Callejo, conoció también mucho. Me refiero a Antonio Rivera. Antonio Rivera, uno de los fundadores del Centro de Estudios Interplanetarios, allá por 1958 fundó precisamente esa asociación y fue uno de los pioneros y precursores de la investigación de los no identificados en este país. Yo le conocí a muy temprana edad, tan temprana que recuerdo que le invité a un congreso, el primer congreso ufológico que se hacía en mi ciudad, dos años más tarde que yo ya estuviera en estos temas, en 1985. Como él se prestaba, se brindaba a cualquier iniciativa de forma altruista, sin cobrar un duro, se vino hasta la ciudad con su propio coche, entró en la sala de conferencias, yo fui a saludarle para decirle que era el organizador de aquel embolao, y me dijo, el señor Guijarro, soy yo. Dice, no, tu padre, o sea, el que ha organizado toda esta historia. Con eso quiero decir que yo tenía por aquel entonces 16, 17 años, calzaba pantalón corto y ya por aquel entonces Antonio me dijo una gran verdad, que es con la que quiero empezar. Él me dijo, las abducciones son la llave del fenómeno OVNI. Y después de 20 años de investigación he de concluir que en efecto las abducciones son la llave de algo, pero a lo mejor no son del fenómeno OVNI, y empiezo casi por la conclusión final que quiero que deduzcan, sino que son la clave de nosotros mismos. Es el acceso a la puerta trasera de un montón de historias fascinantes que puede esconder nuestra mente y que puede ponernos en conexión con los extraterrestres, con los seres de otras dimensiones, con los espíritus de los fallecidos, con los fenómenos psíquicos y con lo que ustedes quieran. Pero como no voy a hablarles de todo, porque si no podríamos estar aquí hasta el año que viene, me voy a ceñir a lo que han sido mis pesquisas y mis investigaciones relativas al fenómeno abducción y concretamente a una parcela del fenómeno abducción que les confieso sinceramente, no sé si es ufológica o no ufológica. Y verán ustedes, lo entenderán, el porqué de mi duda. Por abducción, que es una palabra sacada del lenguaje legal, se entiende un secuestro. Pero la abducción tiene la connotación de ser un secuestro efectuado por seres de otro planeta. Yo les llamo unos cabezones como un mala leche, porque todos suelen tener 1,20 de altura, una cabeza bastante gorda ojos rasgados y negros hacia el exterior y muy mala leche. Muy mala leche porque generalmente los episodios de abducción empiezan en una carretera, solitaria carretera, en la que nosotros andamos generalmente solos con nuestro vehículo, en donde nuestro vehículo empieza a renquear hasta que finalmente se detiene, no sabemos por qué, las luces, el motor, todo se apaga, y es en ese instante cuando una luz coherente está frente a nosotros, posada en el suelo, y irremisiblemente terminamos en su interior siendo explorados, como si fuera un reconocimiento médico. Pero ojo, estos no son de la Seguridad Social, son machuscos, porque nos meten de todo y por todas partes, y con un especial, llamémosle, acento en lo sexual, en lo genético, para ser más precisos. Y después nos botan. Lo peor es que no solemos recordar nada de ese episodio, salvo que nuestro coche se detuvo, a veces ni eso, sino que hemos efectuado un trayecto que habitualmente tardábamos una hora en hacer, y hemos tardado dos. Y dices, ¿dónde he estado ese tiempo? Eso es lo que los norteamericanos bautizaron, queda muy pijo esto, decir, missing time, tiempo perdido. Y en ese tiempo perdido solamente se rescataba mediante un procedimiento que es el de la regresión hipnótica. Ya saben ustedes, se trata de hacer revivir o recordar a un sujeto mediante la hipnosis, mediante unas técnicas que nos hacen regresar a los hechos y circunstancias que han sucedido en un periodo de nuestra vida, y rememorar aquellos episodios como si los hubiéramos vivido. Por lo tanto, hablar de abducciones equivale primero a examinar si la hipnosis es o no un método adecuado para saber qué es lo que decimos. Es como si yo les digo, ¿es el polígrafo de la tele el elemento adecuado para que la gente nos diga que aquello que está diciendo es real o no es real? Pues mire, el polígrafo lo único que dice es que tu corazón bombea a cierto ritmo, que tu tensión nerviosa arterial es X, y que, es decir, hay una serie de parámetros. El verdadero polígrafo es el que lo interpreta. Y en hipnosis ocurre exactamente lo mismo. Es decir, la hipnosis nos da unos datos, pero depende de quien haga esos datos, la hipnosis es completamente inválida o puede tener cierta validez. Hay otra cuestión, y es si lo que nosotros rememoramos es objetivo o no es objetivo. Y yo les digo ya de entrada que en hipnosis no solo se miente, sino que se miente más. Porque científicos, neurólogos, expertos en la memoria como Elizabeth Loftus han llegado a conclusiones de que nuestra mente tiene un procedimiento recreativo. Podríamos hacer un experimento divertido, y es que si yo le cuento a esta señorita que tengo aquí una cosa susurrada al oído y ella la pasa a la que tiene al lado, la que tiene al lado la pasa al de la mesa de atrás, el de la mesa, cuando llegue aquí la historia habrá dado un vuelco. Seguro que el germen va a ser la misma, es aquello del accidente de la moto. ¿Te has enterado que el de la moto que se ha matado por...? Y al final no se mató, sino que solamente se rompió una pierna, pero el boca a boca ha ido distorsionando esa historia. Nuestra mente tiene una acción recreativa. Adornamos la realidad en función de las cosas que nosotros vivimos, experimentamos, de nuestro nivel de fantasía, de estimulación, de querer contar la historia con mayor o menor credibilidad. Nos vendemos. Eso es lo real, somos los mejores comerciales de nosotros mismos y tendemos a intentar hacer subrayar las experiencias propias como lo más importante que ha sucedido. Y esa discusión sobre las abducciones duró desde prácticamente los años 60, en la que empiezan a registrarse los primeros casos de secuestro por parte de presuntos extraterrestres, hasta los años 80. Y en los años 80 ocurre algo inaudito, algo, permítanme ustedes, aterrador. Y es que para que los extraterrestres cabrones vengan a secuestrarles, ya no hace falta que estén en una carretera, sino que el escenario de la abducción, y ahora empezamos con las diapositivas, empieza en nuestra propia casa, en el dormitorio. Mírale, qué bonito. ¿Ven ustedes bien, no? No. Iba a decir yo, pues se jode, pero no va, voy a ser amable. ¿Es ahora? Sí. Era una broma, ¿eh? En el dormitorio. ¿Se imaginan ustedes? Y a mí me dan miedo estas cosas. Pues yo no cojo el coche. Pero a mí me dan miedo estas cosas. Yo no duermo, ya es más jodido. Porque además, todos y cada uno de nosotros, todos, sin excepción, podemos ser víctimas de uno de estos episodios. Episodios que empiezan, a diferencia de lo que ocurre en las carreteras, cuando nos vamos a dormir o cuando nos estamos despertando. Ocurren que de repente uno puede estar solo o acompañado, y el compañero o compañera no enterarse absolutamente nada de lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque cuando ocurre el incidente, se produce lo que llamamos en psicología akinesia, que es la imposibilidad de efectuar ciertos movimientos. Hay una rigidez muscular en todo el cuerpo que impide movernos, y a lo mejor solamente podemos mover ligeramente los ojos o la cabeza, tener lo que se conoce como visión periférica, y entonces vemos como una luz parece de la nada, toma una forma coherente, como una especie de rayo, de ahí visualizamos unos seres, y esos seres se acercan a nosotros, nos tocan, nos prenden y nos llevan. No sabemos cómo al interior de una estancia ovoide en la que somos de nuevo explorados. Es decir, que entre la abducción clásica, esta primera que yo les contaba, y la de las visitas de dormitorio, hay dos elementos comunes, que son la exploración. Son el final de la experiencia. Pero la génesis, el principio, nada tiene que ver la una con la otra. Una ocurre en la carretera y tiene unos visos de ser muy física, muy real, porque nosotros estamos conduciendo, hemos estado despiertos todo el rato, hemos visto el platillo aterrizar en algunos casos, a los seres que nos conducen hasta el interior, y aquí no, aquí estamos en casa, estamos tranquilitos, las puertas cerradas, y de repente se nos ha materializado esta gente para venir a explorarnos. Iba a decir la siguiente, la tengo yo. En la década de los 80 llegan a España estos dos libros que empiezan por convertirse en auténticos bestsellers. Communion, de un escritor muy conocido en otras facetas de la literatura, Whitley Strieber. Este hombre es autor de un par de películas que han sido proyectadas en España, creo que era El ansia y En compañía de lobos, creo que son las dos películas que emitió Antena 3 en su día. Y Intrusos, de Bud Hopkins. Este es un artista neoyorquino, que en resumidas cuentas lo que viene a mantener es que los responsables de las abducciones son extraterrestres que vendrían a la Tierra para perpetuar su especie. Él llega a la conclusión, después de estudiar cientos de casos de visitantes de dormitorio, que esos visitantes tienen atrofiadas sus capacidades sexuales, sus capacidades reproductivas, y que necesitan de nuestro esperma y de nuestros óvulos para cruzarlos genéticamente con su especie para seguir avanzando. Y se basa básicamente en el relato de Intrusos, en el de una mujer, Debra Tomei, que fue, llamémosle así, madre de alquiler en 9 ocasiones diferentes. Y dicen ustedes, aquí el guijarro está con una rayada que te cagas. No, el que se raya es él, pero empiezo. Debra Tomei mantenía que estos seres aparecían en su habitación, se la llevaban, mantenían o relaciones sexuales o la inseminaban artificialmente, y al tercer, cuarto mes de embarazo quitaban ese embrión. A lo que Debra entendía, ese embrión era mantenido y fertilizado en otro lugar. Este argumento ha llegado a calar tan hondo en la sociedad norteamericana que ha dado lugar a lo que llaman la Star People, la gente de las estrellas. No sé si alguno de ustedes fue aficionado a una serie que emitieron en uno de estos canales de pago, no sé si era XN, uno de estos, Taken o Abducidos, ha sido traducida en España, que mantiene perfectamente ese argumento, desde el incidente Roswell, aquel del famoso estrellamiento de un platillo volante en esa localidad norteamericana, hasta que una niña es engendrada por uno de esos seres que es capaz de adquirir cualquier forma, que además a los demás les da miedo, pero a ellos no, y perpetúa la especie hasta dar una niña con capacitaciones especiales. Bueno, pues en Estados Unidos esto es absolutamente creíble. En Europa pensamos de forma diferente. Pero, en cualquier caso, Hopkins mantiene que ese plan de hibridación entre razas se habría mantenido, y de ahí que los abducidos de dormitorio sean fruto de un seguimiento exhaustivo a lo largo de su vida. Es decir, el que ha sido abducido una vez lo es en reiteradas ocasiones. Este hombre, que nada tenía que ver, jamás tenía interés en el asunto de los ovnis, de los platillos volantes, de los extraterrestres, escribió este libro Comunión. Comunión es un libro con sus experiencias. En los años 80, se nos ha quedado a medias esto, a ver si soy capaz de que entre hasta el fondo. No entra hasta el fondo. Tiro para atrás, ¿eh, Jesús? ¿Qué hago? ¿Le doy? Raca, te dejo. Ahora no puedes meterla, ¿no? Esto queda muy mal, ¿eh? ¿Se imaginó usted? Hasta el fondo, ahora no puedes meterla, fin. ¿Qué cosas? En esta casa del condado del Ulster, en Estados Unidos, una casita de montaña, aislada, él se iba a escribir, pues empezó a tener una serie de experiencias, y concretamente... Ay, Jesús, que te ha gustado esto de meter, ¿eh? Y concretamente en esta cama, en esta habitación, bueno, me has enseñado ya al pariente, ¿quieres que haga algo? Hey. Y concretamente en esta habitación, donde de forma nocturna, es decir, estos vienen con nocturnidad y alevosía, aparecían seres como este. Este forma parte de un fotograma, justamente de la película del mismo nombre, Comunión, protagonizada por alguien que a mí me aterra desde niño, que es Christopher Walken. No sé si alguno de ustedes estará de acuerdo conmigo, un tío muy excéntrico, pero da miedo solo verlo, ¿eh? El caso es que estos eran el tipo de seres que a él le visitaba, y además, ya que estamos hablando tanto de meter, a este le metían una sonda anal, donde relataba que tenía una serie de púas y tal, y yo decía, bueno, a lo mejor aquí hay de fondo una historia masoquista. Es decir, uno intenta explicar en términos psicológicos aquellas experiencias. Pero, insisto, era un hombre que no creía en todo esto, que no tenía documentación, y su relato, paradójicamente, encajaba con el que multitud, cientos, miles de personas han relatado en los 5 continentes. Y digo bien, 5 continentes, porque aquí no tiene nada que ver la condición racial, social, religiosa o política de sus protagonistas. Por eso digo que todos podemos tener números a vivir un episodio de abducción. Este hombre ha llegado a invitar a investigadores a su casa, y algunos de ellos, como Ed Conroy, por ejemplo, tuvo oportunidad de presenciar algunos de esos episodios de visitantes de dormitorio. Con todo, la historia de los relatos de relaciones sexuales entre seres de otros mundos y los seres humanos no es nueva. Los primeros casos se remontan al año 1947, donde Antonio Villas Boas fue el primer humano en hacer el primer polvo cósmico. Vamos a llamarle así porque era un polvo de estrellas, ¿eh? Dice que él estaba arando con su tractor cuando de repente ve una especie de nave posada en el suelo, es invitado, en este caso tienen la gentileza de invitarle a bordo, y allí aparece, este hombre era brasileño, de Minas Gerais, aparece una mujercita, decía él, una mujer angelical, preciosa, rubia, joder, ¿dónde están esos extraterrestres? Siempre vienen los cabezones, ¿no? Bueno, pues este no, este la tenía ahí bien, y le invita a mantener relaciones sexuales. Con todo, y que el hombre decía que estaba muy buena, al hombre la cosa no le funcionaba. Y como en el 47 no había Viagra, esta mujer le friega con una especie de líquido ámbar, y aquello dice, esto resucita, pum, aprovechan y deja la especie humana como si fuera aquello un 5-0. Una cosa extraordinaria. Pero el caso de Antonio Villas Boas, que es curioso, hago un paréntesis, en las ediciones de Antonio Rivera, donde relata precisamente el episodio de Antonio Villas Boas, y hay un gráfico, fue censurado en los países árabes y los desnudos están tapados los órganos sexuales de ambos dos. Le hace el mismo gesto que yo antes les estaba hablando con el caso de Deborah Tome, y esta mujercita se señala el vientre como diciendo, he quedado embarazada y el fruto irá a las estrellas. Con este simple gesto, año 1947, ya se están hablando de casos de abducciones y relaciones sexuales entre una especie y otra. Pero ahora vamos a ponernos del lado de los escépticos. Y es que mantener relaciones sexuales entre dos especies que han tenido millones de años de evolución independiente el uno del otro, por lo tanto cuyos ADN son diferentes, es como si yo cogiera una petunia y hago tras, tras. O sea, no sirve para nada. Luego, desde una óptica científica, lo que yo me pregunto es qué sentido tienen esas experiencias. ¿Acaso tal vez nos están hablando en iconos? A lo mejor eso que nos relatan los abducidos, que no recuerdan espontáneamente, insisto, que nos relatan en hipnosis, no es la ficha que nos dejan los captores, los verdaderos captores que ellos quieren que nos cuenten. No me digan que no tiene sentido. Me has dejado al Bertrand a medias. Este hombre de aquí se llama Bertrand Mehest. Es un folclorista, como el amigo Jesús. Yo creo que lo conociste en el mismo congreso que yo, en el Vendrell. Y Bertrand tiene un libro precioso, chiquito, pero en francés, eso es lo malo, se llama Soucoupé volants et folklore, en el que habla de los platillos volantes, que eso significa soucoupé, y el folklore. Y él advirtió algo que le pareció muy, muy llamativo. Y es que las experiencias de abducción encajaban con la mayoría de cuentos e historias y leyendas europeas de siglos atrás. De duendes, de gnomos, y en sus más recientes trabajos ha incorporado la figura del chamán. Porque observaba, por ejemplo, que cuando los gnomos entraban a una casa, se producía el fenómeno que narran las historias de la lucerna extinta. Dirán ustedes, ¿la lucerna qué? Pues soplen ustedes una vela, se apaga la vela, eso es la lucerna extinta. Es decir, que cuando entraban los gnomos, las luces se apagaban. ¿Y qué he dicho que le pasaba a los coches? Que las luces, el motor, la electricidad desaparecía. Él dice, caramba, curioso. Observaba como, por ejemplo, el que aspiraba a ser chamán tenía que hacer un recorrido iniciático y en el cruce de caminos era donde era asaltado por los iniciados para llevarle a una cueva. En esa cueva, que en el fondo es un emblema del útero, del contacto con la diosa, con la tierra, en el fondo está representando ese platillo volador. Es colocado en un ara de sacrificios, en este caso es colocado en una camilla médica, y allí se le rociaba el cuerpo con un líquido ámbar, lo mismo que les ocurre a los abducidos. Experimentaba la muerte y la resurrección. Es decir, que cuando el chamán salía de ese episodio iniciático, había dejado atrás su antiguo yo para convertirse en un ser preparado. Y paradójicamente, todos los abducidos, todos, sean de alcoba o sean tradicionales, tras su experiencia han cambiado su vida de una forma significativa. Han encontrado su lugar en la existencia, han hallado, digamos, una visión más colectiva, más de hermano a hermano, más de confraternizar con la gente en lugar de rivalizar con ella, una mejor, digamos, observación de sí mismo y ecología del entorno. Es decir, hay una transformación prácticamente mística. Algo que ya este hombre, Sir Arthur Conan Doyle, el creador, saben ustedes, de Sherlock Holmes, había experimentado por iniciativa propia. Él decía que estas experiencias eran segregadoras del alma. Y él mismo protagonizó un incidente de visita de dormitorio, un episodio que muy pocos conocen y que es cierto. Estando en su casa de Sussex, tuvo la oportunidad de que una presencia entrara en ese dormitorio, se quedara absolutamente rígido y no pudiera reaccionar ante él. Y sin embargo es una visita que nada tiene que ver, o que en aquella época no se interpretó como extraterrestre. Y esto es también importante. Porque ahora es cuando las interpretamos como extraterrestres. Yo les decía al principio, sinceramente, no sé si estos son episodios ufológicos o no, porque han tenido un largo bagaje a lo largo de la historia y una amplia transformación. Por ejemplo, durante la Edad Media, las actas inquisitoriales están llenas de relatos que nos hablan de relaciones entre el diablo y las doncellas. Me refiero a los episodios de íncubos y súcubos, donde el demonio poseía a esas mujeres, también a los hombres, lo de in y sub es por si estaba encima o debajo. Y en función de esa historia, digamos que existía esa también transformación. Las relaciones sexuales con esas divinidades o semidivinidades o semi-infernales se han ido manteniendo, insisto, a lo largo de los siglos. ¿De dónde vienen entonces estos seres? ¿Estamos hablando de extraterrestres o hay otras posibilidades? En un libro que les hago publicidad, a pesar de que no lo van a poder conseguir porque ya está agotado y lamentablemente no se van a hacer más ediciones, el de Infiltrados, yo sostengo la idea de las dimensiones entre nosotros. Una idea que tampoco es que sea mía, ni mucho menos, pero que viene inspirada por este hombre, que es el reverendo Edwin Abbott. Este hombre escribió un libro que se llama Flatland, A World of Many Dimensions, un mundo de muchas dimensiones, en el que sugería una historia poco de raya, porque él inventaba un mundo que era de figuras geométricas, en donde un círculo es abducido, un cuadrado es abducido, llevado hasta el aire, y entonces en este mundo de figuras geométricas, me he olvidado de decir que es en dos dimensiones, son todo sombras, ¿eh? La sombra tiene largo y ancho, pero no tiene profundidad, ¿verdad? O esta diapositiva es también de dos dimensiones, no tiene profundidad, es una imagen proyectada. Entonces, imagínense ustedes que el rostro de Edwin fuera una figura geométrica, si la alzan, él está viendo la tercera dimensión. Decía que podía ver, en lugar de la sombra de un círculo, podía ver una esfera. Y que cuando esa esfera es en el país de las n dimensiones, lógicamente uno está viendo el punto primero, después una sección más ancha y así hasta que completamos la esfera completa, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿acaso esto no puede ser un poco lo que los abducidos nos puedan estar relatando? Las historias que nos cuentan, que no sea realmente la realidad fáctica, sino su visión, porque están entrando en una dimensión absolutamente desconocida, de la que solamente podemos percibir la sección de nuestra tercera dimensión, de nuestra realidad. Es una de las hipótesis que propongo y de la que después, si quieren, en el turno de preguntas, trataremos de profundizar un poco más. ¿Me la has liado? Espera, que tiro para atrás. Ahí. Pero hay ocasiones en donde el relato de los abducidos parece que la textura del relato pertenezca al mundo de los sueños, a lo onírico. Porque hay muchos que dicen, sí, vinieron a mi cama, yo atravesé la pared y llegué hasta el platillo. Y dices, espera, ¿cómo que atravesaste la pared? No se puede atravesar una pared. Claro, no se puede atravesar físicamente, pero si es un sueño, pues es un sueño y ya está. Pero es que hay sueños que no parecen pertenecer al mundo de los sueños en la medida en la que han dejado heridas y cosas en nuestro cuerpo, que ahora analizaremos, que nos hacen pensar en que esas historias son reales y no del mundo de los sueños. Pero, sin embargo, la textura del relato en sí es propia de ser un sueño, es una textura onírica. Y la clave, en mi opinión, está justamente en el procedimiento, en la hipnosis. La hipnosis, como he dicho, es, en este caso, el meollo de la cuestión. Si creemos lo que dice la hipnosis, a pies juntillas, y la hipnosis será el relato cronológico de las cosas que han sucedido. Pero cabe otra posibilidad, que además se demuestra a un nivel terapéutico en muchas otras aplicaciones de la hipnosis, y es que lo que nos cuente la hipnosis sean en realidad iconos, sean en realidad disfraces, sean en realidad símbolos de una realidad que no entendemos. Esto es muy fácil de explicar si yo les digo que ustedes han visto algo que no es de este mundo y tienen que describirlo con palabras de este mundo. Unos describen objetos que han visto en el OVNI, pues que parecía una maquinilla de afeitar, o era una... cosas con los que ellos relacionan, pero que no es eso. Los escépticos se cogen a eso para decir, va a haber una maquinilla de afeitar o una escalerilla. Bueno, es que no es eso. Te está diciendo que eso es lo que se asemeja, que eso es lo que se parece. Por lo tanto, estamos empleando, somos víctimas del lenguaje y estamos empleando el lenguaje para entendernos. Y el lenguaje se queda corto cuando estamos frente a algo que desconocemos, frente a algo que nos es absolutamente ignoto. Hay, además, otra historia fantástica, Y es que en hipnosis solemos contaminar el relato con nuestra propia imaginación, con nuestros propios deseos, con nuestros anhelos y también con nuestros miedos. Hay un ensayo realmente fascinante que prueba, por ejemplo, lo que se llaman falsas memorias o falsos registros. Me refiero a personas que han relatado o han descubierto en una consulta terapéutica convencional, psicológica, en la que han empleado hipnosis, que un pariente les había violado siendo chicos y han denunciado al padre, al tío, a quien fuera. Se ha abierto una investigación policial y después resultó ser que no, que entre la contaminación del cine, los comentarios de las amigas, tal, nos ha parecido que, y aquello no tenía un fundamento ni jurídico ni real, sino que hemos adornado esa historia. Bajo ese pretexto, este hombre que se llama Lawson, cogió a un montón de alumnos de su departamento, de la universidad, con el propósito de demostrar que los episodios de abducción estaban en nuestro coco. Cogió a gente a los que hizo una hipnosis con unas mismas preguntas, lo que llamaba él inducción. Eran preguntas con mala leche, preguntas que lo que hacían era guiar a la persona para que terminara respondiendo un mismo esquema. Conclusión, que todos describían un proceso de abducción, aun sin tener documentación ni idea de cómo eran esos procesos de abducción realmente. Es decir, nuestra mente, aunque no tengamos consciencia, ha captado un montón de información que procesa, hace un cóctel y convierte en lo que queramos. Pero hay un suceso verdaderamente significativo en ese sentido. Una discusión abierta a raíz del experimento de Lawson. Y es que una psicóloga, Rima Laibow, se dio cuenta de que había una distinción entre los alumnos que contaban una experiencia de abducción y los abducidos reales. Y es que los unos experimentaban lo que se llama estrés postraumático. ¿Qué es esto? Pues miren, imagínense ustedes un soldado que ha estado pegando tiros en Irak. Ha regresado a los Estados Unidos, ha vivido experiencias verdaderamente traumáticas, experiencias reales, y cuando está en un comedor y oye el tintineo de los comedores, le viene a la mente, de una forma inconsciente, el ruido de las metralletas. Empieza a sudar. Su corazón se acelera. Es decir, hay unas reacciones psicofísicas que no controla y que están exponiéndose de una forma verídica. Esto no lo padecían, este estrés postraumático no lo padecían los experimentados de Lawson, pero sí lo padecían los verdaderos abducidos. Es decir, que el trauma era real y era además, decía Laibow, muy parecido al de una violación. La mayoría de ellos además expresaban la experiencia prácticamente como una violación. Casi en el 90% de los casos de abducción se describen personajes exactamente iguales. Los extraterrestres cabrones. Es decir, cabezones, ojos rasgados, apenas visibles su nariz o su boca, una fina línea, y de un comportamiento, piel grisácea, dedos sumamente alargados, ausencia o órganos genitales atrofiados. Y ese comportamiento, insisto, curioso, exploratorio, en ocasiones se les ha visto al lado de otros seres de formación más compleja, más humanoide, que parecían actuar de jefes de estos, que dan la impresión de ser clónicos porque prácticamente todos son iguales los unos a los otros. Y el que han visto antes, Lawson, dijo, caramba, si miramos a estos, a esta cabeza grande, esos ojos así, ¿no nos recuerda a un feto humano? Entonces empezó a pensar si realmente eso que yo les estaba sugiriendo que podían ser símbolos, no serían acaso símbolos del nacimiento. Es decir, un trauma del momento más difícil con el que hemos venido a nuestro mundo. Es que somos cabrones, ¿eh? Ya venimos con el trauma. Ya al nacer, ¡pam! Pues él sugería esto, que era un recuerdo, decía, perinatal. Que las imágenes de los extraterrestres no dejaba de ser la imagen de un feto humano. He hablado del trauma, pero también quiero hablarles de las consecuencias. Hay un libro titulado Proyecto Omega en español y escrito por un doctor que se llama Kenneth Ring, el señor anillo, es el señor de los anillos, Kenneth Ring. Bueno, pues este hombre recibió un encargo de su editor decía que estos no eran temas serios, que él prefería centrarse en la experiencia humana de las experiencias cercanas a la muerte. Le dio un montón de documentación y, como era un encargo, además con una cuantiosa suma de dinero, Kenneth no tuvo otra alternativa que examinar todos aquellos datos y le picó la curiosidad. A tal punto que se dio cuenta que existían unas notables similitudes entre las experiencias de abducción y las experiencias cercanas a la muerte, al menos en lo que eran sus consecuencias. Porque al igual que en las experiencias cercanas a la muerte, el porcentaje más importante era de mujeres y no de hombres. Curioso. ¿Tiene la condición femenina mayor cantidad o posibilidad de vivir experiencias extrasensoriales, psíquicas, ufológicas? ¿Se debe a su condición de mujer o se debe a su predisposición genética? Porque saben ustedes que el ADN de la mujer no ha tenido un ciclo de interrupción a lo largo de la evolución del hombre que sí ha tenido el hombre. Es decir, el hombre genéticamente es más imperfecto que la mujer. Por eso la mujer resiste mejor a la enfermedad, tiene mayor longevidad, etcétera, etcétera. ¿Puede tener algo que ver esto? ¿Lo es por la condición femenina? ¿Lo es porque estos cabrones vienen solamente a follar y punto? Oye, vamos a hablar claro. Es decir, no lo sabemos, pero es un dato a tener en cuenta. Todos, en cualquier caso, tras la experiencia de cuasi muerte, sí terminaban llegando a las mismas conclusiones que los abducidos. Es decir, veían el mundo de una forma diferente, perdían su miedo a la muerte, recibían una sensación de mayor coherencia en su alrededor, su papel en la vida claramente definido y una sensación más ecológica, espiritual y, de su concepto de la vida. En algunos casos, estas experiencias, que no sabemos si son de otras dimensiones, si son espíritus, si son lo que sean, ya les dejo imaginar lo que quieran, tienen un comportamiento realmente desconcertante. Esta mujer, por ejemplo, asegura poder mantener relaciones sexuales con estos seres, fruto de los cuales ha concebido como madre de alquiler para ellos. Ella ha transformado a tal punto su vida que se cree alguien elegida para una determinada misión. Es lo que yo llamo una infiltrada. Porque todos ellos, todos estos abducidos, en el fondo, terminan por entender que tienen una misión, que tienen un papel en la vida. Algunos lo cuentan abiertamente. Yo, después de esto, puedo curar y quiero que mi comunidad sea mucho más feliz. No, no, mi papel en la vida tiene que ser tal, el que sea. Todos parecen desarrollar una misión mística o trascendente, desarrollar una sensación de espiritualidad en su alrededor, etcétera, etcétera. Quiero insistir en el asunto de las relaciones sexuales, porque en algunos casos, como es el caso de Clelia en Gran Canaria, han engendrado hijos objetivos. Es decir, esto es una ecografía objetiva en la que hay un futuro embrión. Perdió este niño a los 3 meses. Les presento también, creo que está el informe en este caso, ligeramente aumentado de tamaño, en cuyo interior se observa una imagen 18 milímetros, compatibles con saco gestacional, de embarazo incipiente, junto a ella se observa otra pequeña imagen, 17 milímetros, que podría corresponder con otro embarazo. Estos embarazos desaparecieron de la noche al día, con esa sensación de que ese hijo, futuro hijo, está en algún lugar vivo, coleando, y que tarde o temprano volverá a ella. Paradójicamente, cuando tú le explicas cómo fue la experiencia, o la recuerdan o la disfrazan. En este caso, ella lo concebía como un sueño, donde sus captores adquirían la forma de la cosa que más miedo le daba, que era en este caso un Doberman, un perro. Curioso. Digo esto por la similitud de lo que había dicho antes con lo de Taken, con la serie Abducidos. Claro. Les pongo aquí la portada del libro, insisto, no por hacer publicidad, sino por hablar del asunto de las otras dimensiones. Porque si fueran extraterrestres, y teniendo en cuenta la incidencia en la población de este fenómeno, que les cuento, año 1991, el Instituto Roper, que nada tiene que ver con aquella extraña pareja que nos emitían en cuatro, sino que es un prestigioso estudio de estadística norteamericano, decide hacer una encuesta sobre 1.500 norteamericanos para ver si si reconocen sobre sus organismos fases de lo que podría denominarse abducción o visitantes de dormitorio. Su conclusión es que un 4% de los norteamericanos habría reconocido síntomas de abducción. Un 4% de 85 millones de personas son casi, si mis matemáticas no fallan, 2 millones de norteamericanos. 2 millones de personas que estarían sintiéndose protagonistas de incidentes parecidos. Es mucha gente. O los yanquis son unos sementales del 15, que también puede ser, no sé, en las películas al menos se ve mucho. O necesariamente, imaginen ustedes, la NASA, cuando fleta un cohete. Fleta un cohete, se tiran 3.000 años antes de que no digan el take-off, ¿verdad? Hay siempre, bueno, problemas, como sea, no hay un lanzamiento cada dos días, se tarda en llevar a cabo. Para que hayan 2 millones de abducidos solo en Estados Unidos, ¿cuántos platillos volantes tienen que haber llegado aquí a ocupar, venir a nuestros dormitorios, coger a nuestras mujeres y hombres, concebirles, soltarles y volver a su galaxia? Es evidente que es un dispendio, es una cosa extraordinaria. O ya están aquí y por lo tanto les resulta fácil salir de su guarida para materializarse, venir, hacer lo que tengan que hacer o largarse, o necesariamente tenemos que acudir a otras alternativas para explicar este fenómeno. Y ahí es donde entra el asunto de las dimensiones. ¿Qué es esto de las dimensiones? Ya les he hablado de la sombrita, ¿no? De las dos dimensiones y de la tercera dimensión. Pero es que hay N dimensiones. Los científicos están cada vez más convencidos de que este es un universo mucho más complejo de lo que realmente nosotros podemos percibir. Y dentro de nuestra tercera dimensión caben N dimensiones también. Es decir, no hace falta pensar en una cuarta, quinta, sexta dimensión. No, no. Dentro de nuestra tercera dimensión hay un factor, que es la cuarta dimensión, el tiempo, en donde lo que yo acabo de decir ya forma parte del pasado, pero ¿quién nos dice que ese pasado no se está repitiendo hasta el infinito y por lo tanto tiene su vida propia? Lo que no existe es el futuro, pero el presente tampoco existe. Pero lo que sí existe es un permanente pasado. ¿Quién nos dice que en otro tiempo están coexistiendo ahora mismo lo que fuera este edificio? Que no están aquí, a lo mejor con la tertulia del año pasado, escuchándome, fíjense ustedes qué aburrimiento, a mí mismo en las segundas jornadas. O sea, esto es tremendo. Y que tuviéramos la capacidad de poder dar un salto de esa otra realidad a la nuestra. Cuando yo hablo, por ejemplo, de los videntes, me los imagino así, como personas con capacidad para sintonizar la radio, que están en la misma dimensión, porque están utilizando el mismo espectro de luz, de banda electromagnética para emitir, pero con un simple sintonizador estamos cambiando de un dial a otro y por lo tanto pudiendo escuchar desde Jiménez de los Santos hasta Carlos Herrera. Lo único que hemos hecho es tener el sintonizador. Y en nuestro caso el sintonizador está aquí. Es un sintonizador mental. Muchas de las experiencias que se relatan de abducción pueden ser inducidas por un, llamémosle, procedimiento químico o incluso electromagnético. Hay un tipo en la Universidad de Ontario que se llama Michael Persinger, que se cogió a una investigadora escéptica, Susan Blackmore, la puso un casco, vamos, que parecía el Neng de Masquefa, le dio allí un rebortijón de electromagnetismo y activó su lóbulo parietal. Y se dio cuenta que cuando activaba el lóbulo, ella tenía sensaciones cinestésicas, es decir, sensación de flotar, como la que describen los abducidos cuando son transportados hasta el platillo, y que se producían imágenes alucinatorias, que evidentemente, como ella era escéptica, no interpretaba como extraterrestres, porque tenía conciencia de que estaba alucinando, pero podía dar explicación a ciertas visiones que los abducidos relatan durante los procedimientos de abducción. Pero claro, nadie tiene en su casa un generador de ondas electromagnéticas, ¿no? Pero lo que sí tenemos es torres de alta tensión, si tenemos vetas geológicas, si tenemos ríos subterráneos, si tenemos un montón de cosas que bajo determinadas circunstancias podrían activarnos la mente como lo hace de forma artificial Persinger. Podrían ser, por lo tanto, estas experiencias una activación especial de nuestro cerebro, cuando, por ejemplo, en hay un, ahora me tendrás que recordar el nombre, este catalán que hizo ese tratado de la manita muscaria y su relación con los Fericla. Cuando Fericla conjetura en un ensayo verdaderamente fantástico sobre el origen de los gnomos, que en el fondo guardan también cierta similitud con estos, él habla de la ingesta de una seta, de un hongo, que es la Amanita muscarias, que produce efectos alucinógenos que hacían ver, que relacionaron con esos seres que llamamos gnomos o duendes, ¿no? ¿Puede, por lo tanto, la ingesta de determinadas sustancias segregar nuestra alma para podernos en predisposición a ver ciertas cosas? Claro que yo no le llamo alucinación. Yo le estoy llamando percepción extrasensorial, que estamos viendo ese otro universo que para mí tiene una, llamémosle, coherencia y existencia real y fáctica. Y digo existencia real y fáctica porque hay multitud de casos que nos plantan precisamente cuestiones físicas. Yo he hecho un estudio de cerca de 200 personas en España que han vivido experiencias de este tipo. Es un estudio en donde hay personas como esta, Maribí, que vivía en un piso convencional de Barberá del Vallés, en Barcelona. Este es su perro, Patita. El pato era una imagen para ella que expresaba afectividad. Entre su marido y ella solían regalarse patos para todas cosas. A la perrita la llamaban Patita. En fin, el pato era un símbolo, digamos, de afectividad, de expresar afectividad. No es extraño que cuando estos cabrones vengan le quemen el pato. Esta me ha quedado al revés. Pónganse así, la verán de coña. Esto es como el Canal Plus, ¿eh? Cuando entramos a la parte, ven que hay ciertas quemazones. Bueno, esto estaba en el cabezal de la cama y muchos elementos que estaban a su alrededor aparecían como requemados, como si una fuente de calor se materializara en el momento de las abducciones. El calor, queridos, no es sugestión, es real. Esta mujer llegó a obsesionarse a tal punto, se lo confieso, que llegó a tirar harina en el suelo para ver cómo eran las pisadas de sus captores. Palabra, ¿eh? Y algo que le sorprendió, empezó a echarle fotos un día a la perrita, ven ustedes esta especie de mancha que hay aquí, empezaba a ver ya cosas raras por todos lados. Soy analista fotográfico, podía ser el cordel de la cámara, que no tenía cordel. No sé, vamos a dejarlo en sombra. En cualquier caso, el perro presentó un buen día unas extrañas calvas a un lado y el otro del culo. Lo primero que pienso yo es, algunos perros lo hacen, que se está mordiendo y se arranca el pelo, ¿verdad? Todo y con eso, se lleva a la perrita al... ¿Podemos enfocar un poquito mejor? Pues si no me va a volver... a la Universidad Autónoma de Barcelona, el Departamento de Veterinario, en el que se dice, diagnóstico, el cuadro es sugestivo de una dermatosis endocrina. No es posible por el cuadro histopatológico determinar el tipo de endocrinopatía presente. En otras palabras, el médico dice que no han sido arrancados por efecto de un mordisco, que puede tratarse de un problema hormonal de endocrino, pero que sin embargo no puede detectar de qué problema es. Es decir, no tenía ni puta idea. Este otro caso lo pongo por una circunstancia muy llamativa. Los casos de abducción, ahora se van a cagar todos, se contagian. Y me consta que en esta sala hay. ¿Quién será? ¿Será? Bueno, se contagian, va en serio. Y además se contagian sin necesidad de que se cuenten estas experiencias. Suele ocurrir, en el caso de Maribí ocurría, que cuando uno detecta un caso en el primero segunda, en el cuarto tercera hay otro caso. Y no se han contado nada la vecina del uno y el otro. Como si estos verdaderamente aprovechen el viaje y dicen, vamos a pasar revista. La tercera está buena, ¿eh? Vamos, paceta reticulín. No te quedes con el culín, zeta reticulín. No, cachondeos aparte. Hay un efecto contagio en las experiencias de abducción que es, por un lado, absolutamente desconcertante y, por el otro, sumamente sugestivo, porque dices, sin que exista un medio de comunicación, sin que exista un factor verbal, hay personas que están relatando exactamente lo mismo sin tener conocimiento el uno del otro. Dulos, durante la realización de este libro, me acompañó en varias visitas a casa de Mariví. Escuchó, en este caso, el relato de Mariví. Y terminó teniendo contactos con seres que, aunque eran diferentes a los de Mariví, guardaban un parecido extraordinario con los suyos. No se conformó solo con relatar cosas de las experiencias, sino que experimentó dermografías en su cuerpo. ¿Qué es este bonito palabra? Bueno, dermo, piel, grafía, gráfico. Es decir, eran dibujos que aparecían en su piel, pues de erupciones cutáneas que formaban, en este caso, elementos. No he traído la diapo porque no la he encontrado, pero creo que en el libro, pues, míralo, ahí está, me la he pasado. Aquí está. Experimentó una dermografía, en este caso, fíjense ustedes, que este es el ombligo, y es como el ojo de Dios, un triángulo lleno como de imagínense ustedes, unos granitos que se hayan reventado. Esta mujer no padece ninguna esquizofrenia, que pueda permitir un problema disociativo, que pueda permitir que se haya herido voluntariamente, se ha infligido un castigo para demostrar una determinada historia. No, no, en absoluto. Es más, fue incluso protagonista de ovnis, de los que existen partes policiales, que fueron observados por cientos, si no incluso miles de personas en la noche del 11 de noviembre del 85, grabados por la televisión. Es decir, aquello disparó verdaderamente un montón de experiencias. ¿Fruto de qué? Fruto de conocer a una persona que había vivido experiencias. Ya sé qué están pensando ustedes. Si yo he tenido contacto con tantos, ¿habré experimentado algo? Bueno, quienes hayan leído el libro ya saben que sí. Se lo voy a relatar si quieren. Uno de los casos que estudié en ese periodo, año 1991-92, había sucedido en la isla de Gran Canaria, a una buena amiga, además. Me fui a su casa y allí tuve oportunidad de, bueno, es que no sé cómo decirlo, de presenciar el paso por delante de la puerta de la habitación donde yo estaba de uno de estos enanos cabrones. Les voy a confesar que yo no me he sometido a hipnosis. Lo que recuerdo es el principio de la experiencia y no he querido, aunque me lo han ofrecido, no he querido llegar más lejos, porque si tengo que tener una transformación prefiero llegar por la vía larga, que es más divertida, ¿vale? Pero he tenido, luego si quieren se la cuento con más detalle. Otro caso, el de Anabel y José María, quienes también presentaban fotografías extrañas en su casa, habían protagonizado historias, digamos, más de índole paranormal que ufológica, y poco antes de casarse deciden hacer un viaje para conocerse un poquito mejor, ya me entienden, están haciendo manitas en la playa de Calatuín, en Mallorca, y en un momento determinado ella se queda así como un poco fría, el otro está buscando pero no encuentra. Total, que dejan de mirarse el uno al otro, miran para el cristal delantero del vehículo y perciben como del mar hay un platillo volante que se alza, ese platillo se queda suspendido iluminando el agua, el chico, que además es un chico bastante aprensivo, se queda acojonado al instante, se abalanza al asiento delantero para abrir la guatera y sacar de allí una linterna, y el hombre insensato se baja del vehículo para ponerse al volante, pero ilumina al objeto. Entonces percibe, al iluminar el objeto, que hay una especie de monje chiquitín, dice que es un monje porque ve un hábito, y como echando chispas de debajo de los hábitos y haciendo un movimiento así, un balanceo, se va acercando hacia ellos, volando. Ahí se caga. La mujer gritándoles, pónganse ustedes en situación, ¡José María! ¡Entra! ¡Vámonos de aquí! Y el otro, con la linterna puesta, que no acertaba a darle a la maneta. Se sienta en el coche. Le da. Que la marcha no entra. Cuando entra finalmente, no encuentra la salida a la playa, que he de confesar que es complicada. Las piedras golpean por debajo. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, y aquello más cerca. Logran salir de la playa. Y cuando lo consiguen, por delante les viene una especie de ser volador con esos ojos que ya les he relatado en más de una ocasión de estos seres misteriosos, y ese bicho, lo que fuera, se estrella contra el coche, contra el techo, cae por el precipicio y ellos siguen viaje hacia arriba hasta llegar a una iglesia que está situada aproximadamente unos 3 kilómetros en la carretera de Sacalobra, que es, como dices, en catalán o en mallorquín, Calobra es culebra, es, para que se hagan idea, curvas paelleras. Y ahí terminan, en su aventura. Yo comprobé cómo efectivamente hay un parte del seguro en el que el techo está abollado, evidentemente el bicho nadie lo encontró, pero aquella experiencia, que es una experiencia física real, concebible, es el detonante de una serie de procesos que luego se exportan a su dormitorio. Ya casados, empiezan a tener visitas nocturnas, en donde a él le extraen sangre, en donde a él le cogen semen, en donde a ella también la inseminan, bueno, en fin. Y efectos paranormales colaterales de esa historia. Yo he visto moverse las manecillas de un reloj a velocidad perceptible, sin que nadie lo tocara. Un investigador que tanto Jesús como yo conocemos, Pedro Canto, fue testigo de cómo una llamada telefónica, un teléfono de estos inalámbricos que no está conectado a la red, que no está conectado al teléfono, me refiero a la red telefónica y a la red de luz, ambas son necesarias para que funcione y haya un ring. El teléfono suena, descuelga y encima hay una voz que les habla y está grabada. Un episodio verdaderamente fascinante. Yo mismo he visto también los vídeos encenderse, apagarse, abrirse las tapas, cerrarse. Aquello era, de verdad, un poltergeist, pero sin ser paranormal, sino siendo ufológico. Y en algunos casos, llamativos casos como este, en Gran Bretaña, en 1985, nos han dejado pozos, porque muchos abducidos tienen la sensación de que les han colocado algo en el cuerpo, de que en ese procedimiento quirúrgico se les ha monitorizado, como a los bichos, como a los animales. Y esto fue encontrado en el cuerpo de un abducido. ¿Qué opinan que es? ¿O qué les parece que es? Va, premio, sorteamos el libro. ¿Quién lo hace? ¿Quién ha dicho microchip? Te ha tocado. Efectivamente, da la sensación de un microchip. Esto no es una revista de ufología, sino que es la página de la revista Nature, que se ocupa de este caso, porque fue un verdadero enigma científico que aún está por resolver, de un abducido que tenía esto en su interior. Lo más usual es que aparezcan, bueno, este es Bud Hopkins, que lo he puesto aquí por otra historia, que aparezcan objetos como este. Esto es una moneda de penique y este es un objeto rescatado del cuerpo de un abducido. Yo conocí un singular personaje llamado Darrell Sims en un congreso en Marsella hace ya algunos años, en el 96, 97, cuando la historia de la película de Roswell, que se saca del americano una funda de gafas, literal, de este tamaño, él la abre y lleva una colección de chips extraterrestres. Porque, no se lo pierdan, hay clínicas en Estados Unidos, especializadas en la extracción de implantes. Y es curioso, esto no es cachondeo, algunos de ellos se trata de metaloides conocidos, es decir, son aleaciones de metales conocidos en la Tierra, pero que aparecen en los lugares más insospechados. Otros parecen materia propia de un meteorito, pero por ejemplo aparecen en el dedo gordo del pie o en el interior de una fosa nasal, y tú dices, ¿este qué pasa? ¿Que esnifa polvo de meteorito o pegándole una patada a un meteorito que se ha encontrado en el campo? No, no hay razón aparente para que esos objetos estén allí. Siempre al lado de nervios importantes que parecen ponerle en comunicación con el sistema nervioso central. Y algunos han intentado rastrear inclusive frecuencias por si aquello pudiera ser una especie de transistor o de emisor radioeléctrico. A tal punto llegaron que en el microchip que antes, o presunto microchip que antes veían, los de la Intel de Toronto llegaron a pensar que podía tratarse de parte de la circuitería de un elemento más complejo. Pero ahí ha quedado. El asunto de los implantes, lamentablemente, se estrella siempre contra el mismo muro. Y es que son metales, no son cosas prefabricadas. No sabemos qué hacen allí, no sabemos cómo han llegado, sí sabemos que están, y que están siempre en personas que dicen ser abducidas. Qué feo es. Dicen que este es el futuro de la raza humana, ¿eh? Hacia ahí caminamos. Forma parte de un estudio científico, y eso hace pensar si esas historias de hibridación tendrán o no una continuidad. Mientras tanto, parece que los visitantes de dormitorio han querido darnos una cierta tregua. Ya nos han querido dar una cierta tregua. Tregua, siento decirles, solo mediática. Porque lo que sí sabemos es que se siguen produciendo el mismo nivel de actividad de casos de visitantes antes que ahora, solo que la época friki de la televisión en este país, como en otros países del mundo, ha terminado relegando los testimonios importantes a un segundo plano o quedándose en la más absoluta oscuridad para dar plano a aquellos que quieren sacar de esto una determinada tajada, sea en forma de economía, sea en forma de popularidad o sea en forma de lo que sea. Yo solamente sé una cosa, y es que quien se ha enfrentado a un enigma de estas características termina transformado como persona. Y ese, para mí, es el propósito mismo de la abducción. La de preparar a la humanidad para algo. La de crear una quinta columna. ¿Saben qué significa este término? Está acuñado a raíz de la Guerra Civil Española, del sitio al que se está sometiendo a la ciudad de Madrid, y que cuando Franco está con cuatro frentes asediando a la capital, es gracias a la quinta columna, a los infiltrados dentro de Madrid, que pueden hacerse con la ciudad. Bien, pues los quinta columnistas de nuestro mundo, los que tienen que dar el chip, el cambio, de ese cambio esperado a la humanidad, están ya entre nosotros. Y solo saben que han sido abducidos, pero no cuál es su misión. Ahora nos toca desvelarla a nosotros. Muchas gracias. Ahora vamos a empezar con un ciclo de preguntas. Yo antes que nada quería preguntarle a la gente del público si alguien que hay aquí se ha visto reflejado en lo que ha hablado Josep. A ti te lo van a decir. Si alguien ha tenido alguna experiencia de abducción. Tome. Muchas gracias. Guijarro, yo te quería felicitar porque has tratado un tema tan serio como el de las abducciones de una forma muy muy simpática, ¿no? Y eso es bastante bueno. Eso pretendo. Sí. Pero quería hacerte una pregunta, mejor dos que una. En primer lugar, si de los casos que tú has estudiado, ¿qué porcentaje crees tú que, o has deducido tú, que pueden haber sido causados por seres de otro mundo? O por otros temas, ¿no? Terrestres, que es un tema que nos has hablado tú, que, bueno, que también tiene su importancia, ¿no? Y otros, si han encontrado algún implante. Sí. Ver. La primera es muy comprometida, Miguel. Tú eres un cabrón. No puedo cuantificarte cuántas de las abducciones son fruto de seres de otro planeta, porque objetivamente, es decir, una cosa es mi fe. Yo creo que hemos sido, estamos siendo y seremos visitados por seres de otros planetas. Esto es una convicción. Como si yo te digo que yo creo en Dios. Es una convicción. Yo no te puedo traer a Dios desde la ciencia, te lo puedo traer desde el corazón. Y lamentablemente a los extraterrestres me pasa igual. Yo te los puedo traer desde el corazón, pero no te los puedo traer desde la ciencia. Y cuando estoy en este ágora, nunca mejor dicho, pues yo tengo que venir con la responsabilidad de explicar lo que yo sé. Y lo que yo sé es parte, en parte, lo que os he contado esta noche. Que tengo el convencimiento de que algunas personas que yo he examinado, algunas incluso hasta las conoces tú, de tu región de origen, de Murcia, que han tenido visitas que no tienen una explicación y que se contextualizan dentro de lo extraterrestre, posiblemente. Pero objetivamente no tengo ninguna prueba. Ninguno de esos implantes que he tenido en mis manos se puede decir que pertenezca, ojo, los meteoritos sí son extraterrestres, pero no prefabricados por una civilización más avanzada que la nuestra. Y la textura de los relatos, como he dicho, me encajan más en seres de otras dimensiones, me encajan más en un fenómeno sociológico, me encajan más en ciertas cuestiones de la psicología humana que la de que unos seres venidos de otra galaxia vengan a experimentar con nosotros. Por lo tanto, ahí queda mi respuesta vaga, pero sincera, a tu primera pregunta. Y la segunda, sí, en varios de los abducidos, de estas 200 personas que estuvieron enmarcadas dentro de un proyecto, que no es solo mío, sino en el que también participó Javier Sierra, se llama Síndrome Diana, pues sometimos a un protocolo de las 200 que nosotros recogimos en una primera instancia a prácticamente unas 20 y tantas. De esas 20 y tantas que fueron sometidas al protocolo completo, si ya tengo una, hijo de mi vida, ¿ah? Yo digo, voy a terminar hablando no de extraterrestres, sino andando aquí. De esas, han habido casos en los que las radiografías, además un médico sevillano, el doctor Vila, nos ayudó en alguna de ellas, se han detectado cosas en placas, en radiografías, pero lamentablemente no tenemos como en Estados Unidos clínicas que nos vayan a quitar los implantes y por lo tanto tampoco el enfermo nos pueda demandar por haberle quitado algo de su cerebro o de donde esté alojado. Han sido detectados, pero no han sido extraídos. Hola, buenas noches. Aquí. ¿Dónde estás? Aquí detrás de la columna, medio escondida. Le quería hacer dos preguntas. Una con respecto a la perrita, cuando le aparecieron esas señales de mordisco, sí. ¿Qué es lo que se ha determinado que tenía de verdad? Porque a mí con una perra de una amiga con la que nos fuimos a campo, nos pasó lo mismo, y yo le decía que era un mordisco en los dos costados. Y también en los igual. Dos costados, pues es el mismo, la misma y se le caía el, pero una perra grande, una husky preciosa, pero igual, como si lo hubieran hecho así, pero se le caía el pelo y no sabemos de qué. Pues fíjate qué curioso. En este caso, la universidad, la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Barcelona, no pudo determinar qué era la causa. Descartó que se tratara del mordisco, pensaba que podía ser una endocrinopatía, es decir, un problema hormonal, pero no lo detectó. Por lo tanto, el dictamen es desconocido. No se sabe. Nosotros, de ella no le lleva al veterinario ni nada, pero no dejaba que se le tocara ahí. No dejaba. Y la siguiente pregunta era que al haber hablado de la cuarta dimensión, si consideras que has entrado en ella o has visto algo de la cuarta dimensión. Yo creo que más de uno, ¿no? De los que estamos aquí hemos tenido alguna premonición, algún sueño, alguna circunstancia que nos hace pensar que la realidad no es solo lo que están viendo y captando nuestros órganos sensoriales, sino que hay algo más. Y dentro de ese algo más, unos tienen la facultad de ver mucho y otros solamente de intuir cosas. Pero yo creo que sí. Por aquí. Jordi va a pegar ahora más kilómetros que la maleta del fugitivo. Ahora sí que parezco Eugenio, ¿eh? Con el vaso de cigarrillo, ¿saben aquel que dice? Una pregunta. ¿Dónde está? Aquí estoy. Sí. Me gusta de las personas que están lucidas, que tiene un cambio. Vi en televisión que hay un señor que por lo visto ha tenido una secta, ¿no? Esa secta de los indianos, que... Israelianos. ¿Esto tiene curiosidad sobre sus abducciones? Vamos a ver, te agradezco, no sabes cómo, esta pregunta, porque yo he tenido una relación bastante estrecha, no se vayan a confundir, con... No, lo digo porque es gay, no es gay, le va todo, la carne y el pescado. Porque realmente los israelianos son una secta, así considerada en Francia, y considerado en muchos países de Europa como secta, que tienen su sede central en Canadá, y que son liderados por un excéntrico personaje llamado Claude Borillon. A lo mejor ustedes, por este nombre, no les dice nada. Yo tuve oportunidad de entrevistarle para la revista Más Allá hace un par de años, y la verdad es que fue una experiencia inolvidable. Porque más o menos él viene a considerarse Dios en la Tierra, y así se presenta ante sus discípulos. Tiene una corte de ángeles, que son unas tías buenísimas que se cepilla día y día también, y la secta practica sexo libre entre sus miembros. Eso sí, pagan su diezmo, es una putada. De gratis aquí no hay nada. Y digo que te agradezco la pregunta porque muy recientemente el delegado o responsable de la secta en España, Felipe, no recuerdo ahora su nombre de pila, su apellido es Felipe, me hizo una confesión muy personal. Resulta que tanto él como su esposa forman parte o formaban parte de los israelianos y él se ha visto obligado a separarse después de que tuviera acceso a ciertos niveles de información. Claude Babylon, por no extenderme, tuvo una experiencia de abducción en un volcán francés, que no recordaré ahora el nombre, y allí unos seres angélicos le llevan al interior. Este hombre era periodista deportivo de coches. Estaba con su vehículo, le abducen, le llevan al interior del platillo y cuando viene, viene con una serie de revelaciones y de historias. Viene a ser la secta religiosa antirreligión, porque lo que postula es que llegaremos a ser inmortales a través de la clonación, y él se hizo famoso por decir al mundo que había sido los primeros en clonar un ser humano. Esto ocurría hace un par de años, cuando mostraban imágenes de unos bebés y habían dicho que tenían una lista larguísima de espera de padres que con sumas de dinero importantísimas querían resucitar a sus bebés muertos o a hijos perdidos o a familiares fallecidos. Y este hombre, que ahora se ha visto, como digo, obligado a separarse porque la mujer sigue en la secta y él se ha salido por haber contado cosas en abierto en la televisión que de alguna manera ponían en tela de juicio el relato de Claude Babylon, ha llegado a saber la procedencia de los relatos. Este hombre no se inventó nada, sino que lo copió literalmente de libros que ya existían de literatura de ficción y que aplicó a su relato. Esta información es nueva, no ha sido todavía publicada y está para un futuro artículo que pienso hacer tarde o temprano. Pero efectivamente se trata de un impostor, de un sectario, que lo único que pretende es enriquecerse, vivir bien y crear nada menos que una sede de los Elohim, a los que él llama los mensajeros de Dios, a esos ángeles que vendrían a manifestarse aquí para bueno, él ser su embajador en la tierra, Cristo en la tierra, ni más ni menos. Son absolutamente ficticias, ya te digo que las ha cogido de relatos literarios, de novelas. Y te puedo decir los nombres, que ahora mismo no los tengo porque me has pillado en bragas. Las clonaciones, vamos a ver. Yo también tuve oportunidad de hablar con la obispo israeliana Brigitte Boiselier, que es la técnica genetista que supuestamente llevó a cabo los experimentos. Y esta mujer dispone, en efecto, a través de la clínica Clonet, del instrumental necesario para llevar a cabo las clonaciones. Yo exigí en su día pruebas fehacientes de que esa clonación se hubiera llevado a cabo. Y lo único que obtuve fueron fotografías de un bebé con el rostro tapado que supuestamente era el que habían logrado clonar en primera instancia. No se ha podido determinar, porque no han accedido a que se hagan los análisis, a si ese ADN forma parte de un elemento de clonación o es un bebé convencional. Por lo tanto, no hay ninguna prueba objetiva de que los israelianos hayan podido llevar a cabo. Que tienen el instrumental es seguro, pero si han puesto en marcha una máquina de clonación, se supone que si lo han conseguido han tenido antes que generar un montón de monstruos que en ningún caso han presentado al mundo, y tampoco han presentado evidencia alguna de que los bebés, siete que dicen que ya han logrado clonar hasta la fecha, sean reales o no. Ni los papas se han prestado a dar información ni a conceder a la comunidad científica la potestad de poder examinarlos para saber si esos son clonaciones reales o si se trata, como digo, de hijos concebidos de cualquiera de los sectarios que forman parte de la comunidad. Hola, buenas noches. Mira, quisiera saber, bueno, dos preguntitas. Una, si, ¿cuál es tu opinión personal sobre todo en los casos de ufología en Norteamérica, si está detrás del aparato militar americano? En muchos casos de OVNI, no sé si abducciones también, pero de OVNI creo que sí, que son muchos casos de secretos militares de ellos mismos. Y otra pregunta es si, lo que has hablado antes, creo que has dicho akinesia, ¿no?, sobre... A mí me pasa eso. A mí me habían dicho que era parálisis del sueño también, no sé si es lo mismo. Muy interesante lo que me cuentas. ¿Tú la sufres? Yo la sufro muy a menudo. Y cuando conocí a una persona que también le pasa igual que a mí, a donde vivo ahora, a mi vecina también le pasa, y fue como ver al... Yo, vamos, deseando conocer a alguien igual que yo. Y se pasa muy mal porque viene de abajo hacia arriba, es como un escalofrío muy potente... Y a mí, personalmente, solo me deja mover los dedos de la mano. Entonces ya mi mujer está avisada de cuando me ve que muevo los dedos o que rasgo lo que es el cabecero de la cama, me mueve, porque se pasa muy mal, muy mal. Yo a base de mover los dedos se me pasa. Personas me han dicho que siga y que no me mueva a ver qué pasa, pero es que inconscientemente te hace mover los dedos, porque es que es un miedo que, yo no sé, parece que te vas a quedar sin moverte ya de por vida. Bueno, pues gracias por tu testimonio, y voy a intentar aclararte ambos extremos. El primero, en efecto, Estados Unidos, pasado el año 2000, hizo una multitudinaria rueda de prensa en la que un coronel de la USAF venía a decir nada más y nada menos que los ovnis vistos hasta el año 67-68 formaban parte de maniobras militares y de prototipos secretos que estaban efectuando ellos, y que utilizaban deliberadamente el disfraz de los ovnis para que la opinión pública no se interesara por esos vuelos de aviones o prototipos que ellos estaban llevando a cabo. Yo no me lo creo. Es decir, que eventualmente se haya utilizado como herramienta política o de distracción de la sociedad que un avión sea un ovni, pues vale. Decir que los 40 millones de avistamientos registrados en el mundo desde el año 47 hasta la fecha forman parte de prototipos secretos es reírse en la cara de los militares, porque obviamente los prototipos son máquinas que se están experimentando y que se suelen experimentar en áreas de experimentación, por una sencilla razón: si es un prototipo y se está probando, tú no pones un prototipo encima de una ciudad con el riesgo que conlleva de que caiga y deje de ser secreto. Lo pruebas en tu... para eso tienes el área 51, ¿vale? Consecuencia, es evidente que era una maniobra, una vez más, de disuasión o de quitar hierro al asunto de los no identificados. Que hay prototipos, sí, desde luego, ni todos los ovnis son militares, entre otras cosas porque no ha lugar a que Estados Unidos y Rusia, en tiempos de la Guerra Fría, habilitaran una línea caliente, no para hablar de erotismo, sino para distinguir justamente si eran armas del otro, y el del otro si eran armas del uno, porque no tenían ni idea de lo que eran verdaderamente los ovnis. Por lo tanto, el fenómeno ovni para mí es genuino y tiene un origen no humano. Y lo prueban, por ejemplo, los estudios llevados a cabo por la Fuerza Aérea belga cuando una oleada trajo consigo 850 informes, muchos de los cuales fueron filmados y registrados por cazas de Bélgica, o proyectos de investigación llevados a cabo por universidades tanto europeas como norteamericanas, que parecen dejar un amplio margen al factor desconocido como explicación para el fenómeno OVNI. En cuanto a la parálisis del sueño, esta es la última de las explicaciones que los científicos han querido encajar el asunto de los visitantes de dormitorio. Lo que le pasa a tu cuerpo y a tu cerebro es que funciona de forma disociada, y me explico, tu cerebro sigue, o sea, se despierta mientras tu cuerpo permanece dormido, de manera que pónganse ustedes en el choque, él no puede moverse porque está dormido su cuerpo, pero su cerebro ya está funcionando, y está funcionando como soñando despierto. Por lo tanto, muchos científicos lo que dicen es: esa imposibilidad que dicen los abducidos de moverse es porque el cerebro sigue estando, o sea, porque el cuerpo sigue estando dormido, y como el cerebro ha entrado en acción, pero no está en la acción vigil, sino que sigue en un estado alfa, todas las cosas que serían producto de los sueños parecen realidad y son interpretadas como realidad cuando en realidad pertenecen al mundo de los sueños. Eso es lo que se llama parálisis del sueño, y que padece un 1,7% de la población mundial. De manera que el hecho de que además me digas que en tu misma escalera hay otra persona que padece lo mismo, estamos en el efecto contagio del que yo os hablaba antes. Curioso, ¿verdad? ¿Qué es parálisis del sueño el asunto de los visitantes de dormitorio? Yo tengo mis serias dudas, porque tú, a que no estás con estrés postraumático, no te has empezado a sudar, ni has palpitado ahora mismo, me alegro. No es en este caso un abducido posiblemente hubiera experimentado una sensación ahora de cierta tensión, porque está reviviendo o está rememorando ideas, iconos y símbolos que para él tienen un significado profundo. Por lo tanto, yo creo que una cosa es esa alteración del sueño, no es una enfermedad, es una alteración del sueño, y otra muy distinta padecer una experiencia de abducción. Gracias. aquí. Sí, yo quería saber, que escuché hace poco en radio, de que en Argentina había caído un objeto no identificado y había ido a una expedición a ver si encontraban algo, si sabías algo. Pues sé lo que tú, a través de los medios de comunicación, no he podido seguir todavía muy a fondo la historia. Lo que sé es que, por lo que me decían los compañeros de allí, ha empezado una cierta maniobra de encubrimiento. Hay testigos que vieron caer algo, cabe la posibilidad de que se trate de algo identificable, no identificado, pero identificable en un futuro. Pero en cualquier caso parece que la zona en la que tuvo lugar el incidente es lo bastante abrupta como para que los investigadores oficiales y no oficiales hayan podido todavía aproximarse y determinar el origen de este incidente. Yo creo que tendremos que seguir esperando y en la medida en la que tengamos información poder conocer lo que verdaderamente ha sucedido en Salta, en Argentina, donde se habla de un crash, de un estrellamiento de no identificados. ¿Tú qué piensas de eso? ¿De? Sobre eso que acaba de decir. ¿Sobre los estrellamientos? Pues yo pienso que se han producido al menos uno, del que más información dispongo es del incidente Roswell, que ocurrió en julio de 1947, y de lo que es innegable es de la primera parte del incidente, es decir, del que está documentado, del que el ejército manda una nota oficial a los medios de comunicación diciendo hemos capturado un platillo volante, y cómo después asistimos a una maniobra parecida a la de Salta, en la que cuando el gobierno calcula el calibre de lo que tiene en manos, pone en marcha una cortina de silencio tan brutal que hasta los propios norteamericanos olvidan el incidente hasta la década de los 80, cuando Staton Friedman, cuando William Moore, cuando otros investigadores norteamericanos empiezan a recoger testimonios que dicen que no, como con un globo sonda, aquello echaba humo, aquello era de metal, aquello, y empiezan a reconstruir el incidente. Ahora bien, ni la autopsia famosa del extraterrestre, ni muchos de los que después se han sumado al carro de los seres, etcétera, etcétera, tienen, digamos, la validez, a pesar de que sí creo que hubieron seres, y me baso en algo contradictorio por parte de las versiones oficiales. Me voy a limitar exclusivamente a comentar lo que el ejército dijo. El ejército dijo que capturó un ovni, y está escrito en la prensa. El ejército después dijo que aquello era un globo meteorológico. Al cabo de muchos años dijo, no era un globo meteorológico, era un proyecto ultrasecreto para, con micrófonos en la alta atmósfera, detectar las pruebas nucleares que Rusia efectuaba. Aquellos vuelos del proyecto Mogul, como se llamaban, no llevaban tripulación, ni tenían que llevar nada. Y al cabo de un tiempo, cuando salen las imágenes aquellas famosas de la autopsia, dice, no, es que los seres que se dijo que recuperaron no eran seres, eran dummies, eran muñecos de prueba. Entonces dices, si hasta ahora has mantenido que no habían seres ni había nada, ahora resulta que si habían seres eran dummies, luego si habían dummies es que había algo. Es una contradicción en la que caen, ¿vale? Para mí ese incidente es genuino y auténtico. Hay otro incidente más sospechoso en Chile, no recuerdo ahora exactamente, es una localidad del norte, pasado en Antofagasta, en donde a principios de siglo varias personas ven una nave fusiforme estrellarse, y en el presente, hace un par de años, investigadores amigos míos estuvieron detectando con detectores de metales la zona donde presuntamente quedó estrellado. Ese no ha sido rescatado y permanece ahí, no ha sido encontrado todavía, y podemos estar ante un incidente parecido al que tú preguntabas. Y luego hay uno que está todavía en fase de estudio, con versiones bastante contradictorias, en la región de Tunguska, en Rusia, que nada tiene que ver con aquel incidente de 1911, sino que es una, si alguno de vosotros sois aficionados a navegar por internet, en YouTube hay un vídeo muy llamativo en la que se ve un ovni estrellado que está siendo recuperado. Parece que el vídeo es una manipulación, parece. Yo no he podido examinar las imágenes originales, pero me da la impresión de que hay bastantes incoherencias en el rescate del aparato como para que puedan ser tomadas en cuenta. Aún así, no se ha dicho la última palabra, y como los escritos que tengo están en cirílico y yo de cirílico no tengo ni puta idea, tendré que esperar a que me lo traduzcan del ruso para poder comentarte alguna cosa adicional. Incluso en España hay algún incidente que después se ha querido pasar en la zona de Cádiz, que después se ha querido pasar por la recuperación de un satélite, y que ahí está. Ahí del año 47, con el caso Roswell, sí vino al 51. Uh-huh. Ah, mira, y agradezco que me digas eso, porque yo he tenido el placer de conocer a Staton Friedman, Y Friedman hizo unas declaraciones en el 89 que a mí me llamaron mucho la atención, porque dejó intuir que parte de la tecnología desarrollada por la humanidad era nada menos que copiada de los hallazgos que se estaban haciendo en ese platillo volante. Platillo volante que, según reconstruimos, va primero a la base de Wright-Patterson y de allí es transportado a esa misteriosa Área 51. Bien, Friedman bebía de la fuente de un militar de alta confianza que murió un año después de publicar su libro, que se llamaba Day After Roswell, el día después de Roswell. ¿Cómo se llamaba este hombre? Bueno, no me acuerdo ahora del nombre, me acuerdo del libro, no del nombre. Este hombre, que era un militar de alta graduación, sostenía que el F-117A, este famoso avión triangular, que el bombardero B-58, ambos invisibles al radar, que el láser, que el sistema de los ordenadores, el chip de silicio, eran cosas deducidas de la tecnología de ese platillo volador. Me limito al último, al del chip de silicio, tan conocido por la compañía Intel y últimamente también por AMD. Los sistemas de computación utilizados antes del 47 no tenían nada que ver con el silicio. Se estaban utilizando otros componentes electrónicos y todas las investigaciones estaban dirigidas. Hasta que, curiosamente, dos militares que reciben el Nobel y que trabajaban en Nevada, en esa base, reciben el Nobel por inventar el primer chip basado en el silicio. Llamativo. Corso, muchas gracias, señor. Philip Corso. Hola, buenas noches. Vamos a ver. Yo quería hacerte una pregunta que siempre me ha llamado la atención muchísimo sobre el tema de las dimensiones. Nosotros intentamos entender el mundo en tres dimensiones. La cuarta es el tiempo, efectivamente, aunque, digamos, no lo interpretamos de forma positiva y negativa, la línea, pero bueno. Yo lo que me pregunto es por qué es tan importante otras dimensiones cuando se habla de cosas extraterrestres o se habla de cosas, digamos, paranormales. ¿Por qué esas otras dimensiones son tan importantes? No sé darle una respuesta certera. Es decir, es importante en la medida en la que uno intenta buscar una explicación. Yo no elevo ninguna de las cosas que les he dicho a categoría de ley. Son teorías, son conjeturas, son especulaciones. Y entiendo que nuestro universo es complejo. Cualquiera que haya visto una película que está muy de moda, que se llama ¿Y tú qué sabes?, que habla del universo de las posibilidades, habla de la física cuántica, nos compromete, en cierta medida, a que hay una realidad invisible que nos circunda. Y hasta ahí estamos todos de acuerdo. Cuando uno tiene una corazonada o tiene una visión de algo que va a suceder en el futuro, o de algo que ha sucedido porque ha conocido a una persona, le ha dado la mano y ha sentido un algo que le ha dado una información, esa información no se ha producido por una vía tridimensional. No se ha producido por una comunicación espacial, no se ha producido por una visión o por una deducción lógica, no se ha producido por nada que imputemos a la razón, a la lógica o a la física convencionales. Se ha producido por algo que necesariamente tiene que ir más allá. Y en ese más allá caben esas N dimensiones. Les he hablado de la temporal. Hay dimensiones físicas superiores que se pueden conjeturar de una forma física y matemática, aunque no tengamos la capacidad ni mental ni espacial para poder concebirlas. Pero es importante conocer su existencia, porque estas dimensiones nos están influyendo a nosotros y creo entender que nuestro comportamiento también afecta a esas N dimensiones. Cuando, por ejemplo, nos enfrentamos a un caso de desaparición misteriosa, y hay casos tanto de leyenda como en la realidad más inmediata que nos sugieren personas que andaban por un lugar, han pisado un no sé qué y se han evaporizado, sostenía Scott Rogo, que es un célebre parapsicólogo ya difunto, que era como si tuvieran esa capacidad de entrar a otra dimensión. Hay relatos verdaderamente fascinantes. Una niña en Málaga, en Teba, en la localidad de Teba, desapareció, iba por la calle delante de sus padres, desaparece un buen día y reaparece 3 años después, contando historias relativas a universos. No había perdido colegio, para entendernos, sabía mucho más que las niñas de su alrededor, como si una ciencia infusa, como si algo hubiera alimentado aquella imaginación. Hombre, yo no puedo sostener objetivamente y empíricamente que estuvo en un universo paralelo, pero esa conjetura para mí es suficientemente estimulante como para ofrecerlo al público como explicación alternativa a una serie de fenómenos y de hechos que se constatan y que desde la perspectiva de esas inexistencias dan la posibilidad de una explicación coherente a muchos de los fenómenos que nos circundan. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Llega la hora del terror en Voces del Misterio. Unos relatos que les aterrorizarán y seguirán pensando en ellos durante mucho tiempo. Adéntrese en el terror de la mano de Carlos San José. El primer contacto, la primera señal de su existencia, fue esa respiración agitada que parecía nacer en el cuarto contiguo donde yo trataba de terminar un artículo de opinión para el periódico. Al principio lo consideré una aprensión mía porque vivir en un chalet a las afueras de la ciudad favorece todo tipo de miedos y suposiciones macabras. Parecía real y continuaba. Era como una persona con problemas respiratorios que se duerme en una postura incómoda. Pero yo sabía que en la casa no había nadie más que yo. Así que traté de olvidarme de aquella siniestra respiración y seguir con la tarea de terminar el artículo pendiente. Pero cuando estaba terminando el último párrafo, la respiración se hizo más clara. Me levanté y encendí la luz del pasillo. Mis manos temblaban sujetando el pomo de la puerta y me dirigí hacia donde provenía aquella terrible respiración. Cuando entré, no noté nada raro. La alfombra, la cama grande, un pequeño armario, unos libros apilados, algunos objetos de arte y... el maniquí había cambiado de lugar. Estaba acostado en mi cama y de él provenía la respiración. No podía creerlo. Era del todo imposible. El maniquí, un material sin vida, estaba respirando sonoramente y además acostado en la cama como si fuera un ser humano. Retrocedí casi paralizado del terror y me quedé absorto ante aquella escena. Corrí hacia el teléfono para avisar a la policía cuando escuché un grito de auxilio fuera de mi chalet. Me asomé a la ventana y comprobé que se trataba de una mujer que se movía espasmódicamente cayendo al suelo. Salí corriendo a la puerta de entrada para ayudar a aquella mujer y me olvidé por completo del maniquí del cuarto. Cuando llegué a su altura, ésta se encontraba pétrea. Le faltaba un brazo, precisamente el brazo derecho que hasta hace un momento movía con movimientos casi epilépticos. Pero lo curioso es que no manaba sangre. Se había convertido en un maniquí. Hacía un minuto que era una mujer pidiendo ayuda y ahora me encontraba con otro maniquí. Era como si en esos instantes se hubieran dado cita en mi casa unos espíritus malignos convertidos en muñecos de plástico. Los maniquís, unos objetos sin vida que solo sirven para adornar los centros comerciales y las tiendas de ropa, estaban ahora en mi casa, pero con vida propia. Fue cuando me fijé en sus ojos. Los ojos del maniquí tenían vida propia, ojos que no cesaban de mirar, ojos de los que se escurría un finísimo hilo de sangre, ojos de muerte, ojos de algo mucho más bestial que la desaparición del ser humano, ojos que te perseguían implacables hasta que te acorralaban. Me metí de nuevo en mi chalet y cerré la puerta con llave. Cuando descolgué el auricular comprobé que no tenía línea. Me asomé de nuevo a la ventana y vi que se acercaban unos 12 maniquíes a mi casa. andaban con pasos torpes, siniestros. A algunos les faltaban los brazos, a otros alguna pierna, pero todos tenían aquel brillo infernal en sus ojos. Ojos que refulgían en la noche. Ojos asesinos. Sus jadeos, aquellas respiraciones profundas me estaban volviendo loco. Me acordé del maniquí que estaba en el cuarto y me dirigí a toda prisa hacia allí. Cuando llegué, ya no estaba allí. Un sudor frío me recorrió el cuerpo. ¿Dónde estaría aquel ser? ¿Me estaría esperando detrás de alguna puerta para matarme, para convertirme en uno de ellos? Fue cuando lo vi andando por el comedor. Lo acorralé y lo golpeé con un bate de béisbol. El maniquí cayó destrozado al suelo, aunque sus ojos aún conservaban aquel brillo infernal. Lo saqué afuera y lo lancé al exterior. Todos los demás lo miraron, pero siguieron rodeando mi casa. No tenía escapatoria. Quería que aquella pesadilla terminara, que todo hubiera sido un mal sueño, una pesadilla, de la cual luego contaría a mis amistades y nos reiríamos de lo absurdo de la situación. Pero aquellos ojos eran reales. Las respiraciones agitadas, casi convulsas, me estaban desquiciando. ¿Por qué no se van? ¿Seré el último humano de la Tierra? Tres días he estado encerrado en mi casa, acorralado por aquellas criaturas en vida. Me está faltando la comida y sé que no podré aguantar por mucho tiempo. Escucho un fuerte golpe y compruebo que están intentando entrar por detrás de la casa. Ya he acabado con algunos de ellos, pero cada vez están viniendo más a por mí. No creo que pueda aguantar más. Las fuerzas están acabando, pero no quiero sucumbir a esos malditos ojos del infierno. Además de la respiración, algunos de ellos emiten sonidos guturales. Parecen como zombies, pero convertidos en maniquíes perversos. Lo único que deseo es que tengáis algún día la maravillosa dicha de pertenecer a la tribu secreta de los maniquíes, de ser parte de ese plano igualmente real donde los ojos mandan y matan y gozan. Ojos de maniquí, vacíos, dispuestos a ser ocupados. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 el próximo viernes de 8:30 a 10:30 de la noche, con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Será hasta la semana que viene. Les esperamos y sigan en nuestra compañía, en compañía de Sevilla Fútbol Club Radio.